Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa de enfoque antropológico Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio Eden por 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, su zona metropolitana. Nos están escuchando también por internet vía la página institucional de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx/radioudem. Exploramos como cada semana nuestro patrimonio arqueológico, histórico, y esta semana vamos a seguir hablando de nuestro patrimonio paleontológico aquí en el noreste, que tenemos tanto que ofrecer al país, a México, pero también al mundo. Y bueno, en esta ocasión les comento que nos dio mucha, mucha alegría de poder tener en este programa, en programas anteriores, a nuestra compañera Felisa Aguilar, que es bióloga en el Centro INAH del estado de Coahuila. Buenas tardes, Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, pues aquí disfrutando del hermoso clima que tenemos en el norte. Uh-huh. Y pues preparándonos para lo que nos depara este 2016. Bueno, este 2016... que bueno, va surgiendo ahí noticias interesantes en parte particular para el noreste y para el estado de Coahuila, con la declaración a principios de este año de la zona paleontológica de Rincón del Colorado, ¿correcto? Así es. Que abordaremos en otra ocasión. Esta vez yo te quise entrevistar más bien sobre, a raíz de una publicación que se ha hecho en la revista Arqueología Mexicana a fines del año pasado, sobre excavaciones ahí en el Distrito Federal y más bien en ciertas delegaciones como Azcapotzalco, y para hablar en particular lo que es la fauna, los restos, los vestigios que se han encontrado durante unas excavaciones de rescate que se han hecho allá. Primero quisiera que nos hablaras un poquito de imaginar un poquito quizás el paisaje en el Pleistoceno, cómo era la Ciudad de México, el lugar donde está construida ahorita la Ciudad de México. Ok, bueno, pues ahora sí que voy a pedir que utilicen mucho su imaginación e imaginen un gran lago, ¿no? Que básicamente abarca toda la ciudad, que era lo que era el antiguo lago de Texcoco, donde estaba rodeado principalmente por los grandes sistemas montañosos que hoy en día conocemos. Y dentro de sus márgenes, básicamente el tipo de vegetación era un tipo pastizal, ¿no? Donde estaban abundando muchos organismos que se alimentaban de estos pastos. Entonces, imagínense ese gran lago cubriendo el total de la ciudad, permitiendo un ecosistema totalmente distinto a lo que hoy vemos, ¿no? Que básicamente, pues hoy vemos grandes edificios, grandes avenidas y una gran cantidad de gente corriendo de un lado para el otro. Eso es otro ecosistema, más bien antrópico. Y bueno, dentro de los, bueno, del ecosistema de aquel entonces, pues hay animales cuyos restos han sido descubiertos en estas excavaciones. Más bien vamos quizás a tratar de entender a qué se deben esas excavaciones paleontológicas en la delegación Azcapotzalco. Claro, pues es que aquí habría que ampliar un poquito igual el tema, ¿no? Cuando uh-huh. nosotros pensamos en paleontología, siempre pensamos en zonas desérticas, en zonas alejadas de la ciudad, ¿no? Y que pareciera que solamente allá se encuentran los grandes restos, y a veces olvidamos que dentro de la gran marcha urbana hay también una historia geológica, ¿no? De cómo es que tenemos ese espacio físico y en donde nosotros plantamos o fundamos esas ciudades. Y en el caso particular de la Ciudad de México, pues bueno, tiene una historia que muchas veces vamos conociendo a través de los restos arqueológicos. Sabemos de este sistema de chinampas, sabemos que esto era un antiguo lago, pero conforme nosotros encontramos otro tipo de evidencias, podemos ver que también hay un pasado más atrás. Y esto básicamente lo vamos conociendo a través de, en este sentido, de cómo va creciendo la mancha urbana, se tiene que generar una serie de infraestructura y pues lógicamente tenemos que saber qué hay a dónde vamos a excavar. Y en este sentido, básicamente las obras que se realizaron para la construcción de las líneas del metro permitieron recuperar tanto evidencia arqueológica como evidencia paleontológica de la ciudad. En el caso particular de la delegación Azcapotzalco, lo que fue parte de la línea 6 del metro es la que permitió conocer esas grandes evidencias de que nos están hablando de ese pasado remoto de al menos 20.000 años. Nada más para ubicar también esas excavaciones, ¿cuándo se han hecho? Porque hablamos de la línea 6 del metro, pero en el Estado de México, pero ¿cuándo se Mira, construyó? muchos parte de los trabajos se hicieron entre los 70s y 80s, ¿no? Del siglo pasado. De acuerdo. Ahora bien, si hablamos ahí de los vestigios que han encontrado, ¿qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Ah, claro, mira, ahí básicamente la mayoría de los restos que se recuperaron fueron huesos de mamut, diferentes esqueletos, algunos dependiendo de el tipo de erosión que estos tenían, se encontraban más o menos completos o en posición anatómica, pero básicamente estamos hablando de la especie Mammutus columbi, y en algunos otros puntos se pudo encontrar algunos elementos de lo que serían los caballos pleistocénicos. La especie que se ha identificado es el Equus conversidens y restos de bisonte. Es básicamente lo que en esos sitios, en particular de Azcapotzalco, fue que se recuperaron. Muy bien, ahora bien, si hablamos del fechamiento de esos, bueno, de una aproximación de esa, de esos restos, más o menos. Sí, te digo, aquí desgraciadamente fechamientos directos del hueso no se han podido Nada más hacer. por contexto. Ajá, pero es básicamente con el contexto geológico y aquí a través del el geólogo Osvaldo Moser, él propone que de acuerdo a la estratigrafía, al tipo de sedimento que se encuentra a lo largo de la cuenca de México, el intervalo donde se encontraron los huesos de mamut estaríamos hablando de al menos entre 20.000 y 16.000 años. Vaya, o sea, sí que sí remontan un poquito, ¿eh? Así es. Y por ejemplo, básicamente estas excavaciones fueron dirigidas por los arqueólogos y se partía de buscar esa evidencia o la posible vinculación con algún grupo humano que estuviera establecido por ahí. Desgraciadamente, la evidencia como tal no habla de una asociación, directa, ¿no? O sea, no hay una evidencia de uso, de caza, de nada por el estilo, sino más bien cuestiones naturales que suceden dentro de un ecosistema donde un organismo se empantana, puede que muera y pues ahí queden sus restos, ¿no? Así es, y qué bueno que comentes eso porque tenemos siempre la imagen así como el estereotipo y porque también lo vemos difundido por ciertas museografías del cazador-recolector ahí que está con sus picos ahí en grupo cazando el mamut, lo cual pues no es una imagen muy frecuente, yo quiero pensar. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues es como que la imagen tradicional y romántica de que se pudiera hacer, pero ya cuando uno dimensiona, y bueno, ahora gracias a la tecnología y a muchas cosas, ves la comparación de un organismo que alcanzó 4 metros de altura y que pesaba más de 3 toneladas, pues como que dudas un poco de que realmente un grupo con solamente sus lanzas pudieran cazar este tipo de animales, ¿no? Lógicamente tuvieron que utilizar otro tipo de estrategias y, por ejemplo, hay una corriente que se maneja en el sentido de que, pues, más bien eran como aprovechadores de aquellos que hubieran caído en alguna desgracia y es posible que de aquellos organismos que cayeran empantanados, ¿no? Claro, y bueno, la otra cosa que te iba a preguntar a raíz de esos restos también de caballo americano, tenemos, y tanto como el mamut como de este caballo, tenemos otras evidencias de excavaciones alrededor de la laguna que pudiera también confirmar la presencia de esos animales, o son los únicos restos que tenemos de ellos. Bueno, mira, de hecho en la Cuenca de México es una de las zonas, digamos, más estudiadas, lógicamente por la cercanía con las diferentes instituciones que se dedican a esto, y de acuerdo a una base de datos que generó el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, coautor de este artículo, tenemos una diversidad de fauna, o sea, no nada más el mamut y el caballo era lo que estaban ahí presente, ¿no? Claro. Tenemos otro tipo de animales, particularmente de pastizales, como pueden ser algunos perezosos, otros osos, ¿no? Que nos están hablando de ese potencial que tenía la zona para que ese tipo de organismos se recuperaran. Lógicamente, la microfauna apenas se está estudiando porque, pues, igual las técnicas en paleontología han ido cambiando y antes se daba prioridad a lo grande, ¿no? Claro. Y muchas veces lo pequeño, pues se ocultaba dentro del sedimento y muchas veces, pues eso se descartaba. Entonces, ahorita muchas veces este tipo de trabajos de salvamento que muchas veces se siguen realizando en las ciudades, pues permiten recuperar más información, ¿no? O material que se recuperó en esos momentos y que apenas está siendo preparado, pues se revise el sedimento para ver qué otro tipo de elementos se pueden encontrar. Pero sí tenemos una gran diversidad de fauna del Pleistoceno, ¿no? Dentro de la cuenca de México. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Felisa. Siempre es un placer ahí escucharte hablar de nuestro patrimonio, de nuestras raíces ahí muy lejanas y bueno, de lo que fue México en algún momento. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos luego contigo para seguir hablando de esos restos de fauna ahí alrededor de la Ciudad de México, de la laguna de la Ciudad de México. Bueno, regresamos. De regreso en el estudio de Radio EDM, están escuchando este programa que viene hablando de fauna del Pleistoceno en Azcapotzalco. Estamos en compañía de la bióloga Felisa Aguilar del Centro INAH Coahuila. Felisa nos estaba comentando un poquito los restos animales que se han encontrado en esas excavaciones de hace unos, pues, que 40, 30 años más o menos. Más o menos, exactamente. Ajá, y pues estábamos comentando que precisamente hablamos de cosas grandes como en particular el mamut, como el caballo americano, como se apoda también de cierta manera, y como la paleontología, o más bien este tipo de excavaciones que se hacen en yacimientos así muy antiguos, a fines de cuentas ahora se va orientando justamente a lo que es más pequeño para tener una visión más global, más precisa a la vez, de lo que era la laguna de México, de Texcoco. Sin embargo, a mí me queda un poquito difícil de ver, trato de poner las cosas un poco en perspectiva. Okay. Si hablamos de estos vestigios ahí de animales grandes, a nivel mexicano, bueno, sabemos que en el noreste, si queremos ahí enfocar un poquito más sobre el noreste, también tenemos vestigios de resto de esos animales, o más bien quizás serían de otras especies. No, bueno, fíjate que en el caso del mamut, por lo menos para el Pleistoceno final, que estamos hablando al menos entre 100.000 años hasta el término del Pleistoceno, que serían 10.000, los estudios y una vez hecho el análisis comparativo, se estaría refiriendo a una sola especie de mamut, que sería el Mammutus columbi o mamut de las praderas, ¿no? Que fue una de las especies que alcanzó mayores tallas, ¿no? Dentro de los organismos o que se consideran megafauna. Me imagino que era, en su momento era del mamífero más grande ahí del continente, ¿no? Así es, así es. Y de hecho en México casi lo encontramos en toda la República Mexicana, con excepción de la península de Yucatán, ¿no? Y Interesante. Tabasco. Hasta ahorita no se han encontrado restos de este tipo de evidencia. Parece ser que dado al final del Pleistoceno, con toda esta serie de glaciaciones, sí hubo una vía que permitió que migraran algunas especies un poquito más al sur. Por ejemplo, se tienen datos en El Salvador, ¿no? Pero no llegó más allá de esas fronteras, ¿no? Eso es algo muy muy particular para esta especie, porque lógicamente en la parte sudamericana existían otros ecosistemas y otro tipo de organismos que dominaron durante el Pleistoceno. Ahora bien, si queremos documentarnos un poco sobre este tema, además de este artículo publicado en Arqueología Mexicana del año pasado, en el número, no recuerdo el número, lo pondremos ahí en el blog. Es el número 136. Ah, bueno, ya está, muchísimas gracias. pero, ¿qué más podríamos leer al respecto? ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, hay dos libros muy importantes que hablan sobre esta recopilación, porque al final de cuentas, pues nosotros lo que hicimos a través de esta invitación de publicarlo fue sacar de lo que quedó en los archivos a través de los informes técnicos, ponerlo a disposición del público, ¿no? Entonces, de esto básicamente hay dos publicaciones que hacen un recuento de lo importante que es los trabajos de salvamento y sobre todo lo que se realiza cuando ya tenemos una ciudad con grandes evidencias tanto arqueológicas como paleontológicas. Entonces hay un libro editado por el INAH que se llama 25 años de la Dirección de Salvamento Arqueológico, coordinado por el arqueólogo Luis Alberto López Guario y Margarita Carballar, donde ellos hacen este recuento de la importancia de los trabajos que han realizado en la Cuenca de México, principalmente los diferentes trabajos de infraestructura, y hay una parte donde habla la importancia de todo lo que se hizo durante la construcción de las líneas del sistema metro. Y ahí aparece toda la información, o sea, no nada más de Azcapotzalco, sino Sino de toda la la Ciudad de cuenca. México. Y hay otro también artículo que habla sobre este recuento, que es a propósito del cuaternario, que es un homenaje al profesor Francisco González Rull. Es también un libro editado por el INAH y que es coordinado por Margarita Carballal Stadler. Entonces, ahí pueden ver un poco de lo que se hace, cómo fue lo que se hizo, ¿no? A nivel de la recuperación de estos restos. Pero ya si queremos saber un poquito más en particular de lo que habitó en el Pleistoceno final en nuestro país, no nada más en la Cuenca de México, pues existe en el portal de Conavio un apartado donde se está hablando de estas fichas técnicas de estos organismos. Y entonces ahí pueden ver lo que se considera como megafauna, mesofauna y microfauna y la posible apariencia de estos organismos gracias al escultor Sergio de la Rosa, que ha hecho un trabajo magnífico para poderle dar un rostro a esos organismos del pasado. Bueno, ahí está para la información para nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Elisa. Un placer siempre escucharte, comentar ahí esas noticias que nosotros ocupamos también aquí en Raíces y pues que nuestro público regiomontano y también a nivel nacional se pueda enterar de esas investigaciones. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y pues espero regresar pronto con nuevas novedades y compartir más de lo que hacemos en paleontología en el país. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Luego regresamos, por supuesto, con nuestra agenda semanal de eventos que tenemos para ustedes. Regresamos. Estamos en la última parte de este programa Raíces para comentarles, como cada semana, por supuesto, toda una serie de eventos, exhibiciones, exposiciones, coloquios, conferencias que se dan en México y también en otras partes del mundo sobre culturas prehispánicas y modernas de México. Por lo tanto, recordamos que quedan pocas semanas, bueno, de hecho, quedan nada más 2 semanas, 3 semanas para que termine la exposición México Esplendor de un Imperio en el Museo de Historia Mexicana. Y pues, por lo tanto, hay un otro evento que viene asociado a esta exposición, que es el curso que un servidor va a impartir a partir del día 31 de mayo hasta el 4 de junio en este recinto del Museo de Historia Mexicana. Les invitamos ahí a comunicarse directamente con el Museo de Historia Mexicana para saber los precios, para conocer los horarios, la programación. Hay un evento en Facebook que también está disponible. Entonces, ahí está esta opción. También siempre en el Museo del Noreste está la exposición Hilos de la Historia, una exposición de atuendos, de vestidos, de ropaje. Es muy bonita, que vale la pena conocer. En el Museo Regional El Obispado, el INAH nos propone la exposición 5000 años de escrituras. Esta exposición está disponible, visible hasta el día 30 de junio, principio de vacaciones, a fines de cuenta. Y pues luego vienen exposiciones fuera del país, en particular 3 exposiciones sobre maya, una en San Antonio, Texas, en el Museo Vite hasta septiembre, la otra en Knoxville, Tennessee, en el Museo McClung sobre Maya Lord of Time, y la última en Assen, sobre los mayas gobernantes de la selva, eso hasta el 4 de septiembre en Países Bajos. Eventos académicos, pues hay varios. En la primera, recordamos que hay una convocatoria que la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana están organizando este evento del coloquio de arqueología, paleontología, antropología del noreste a partir del próximo 29 de septiembre. Sin embargo, la convocatoria se va a cerrar ahorita el 15 de junio, por si tienen alguna propuesta relacionada con antropología, paleontología, antroposocial, etnografía, etnohistoria, arqueología. Tenemos como tema principal este año los paisajes del norte y pronto tendremos a Víctor Ortega, coorganizador de este coloquio, ahí en Raíces para comentar un poquito más de la convocatoria. También queremos comentarles que pues hay una convocatoria del Instituto de Investigaciones Históricas para un coloquio que se va a llamar Coloquio Internacional Ritualidad y Calendario, Nuevas Aportaciones sobre las Fiestas de las Veintenas, en homenaje a Michel Grolich. Es un evento que se llevará a cabo el 23 de noviembre y pues hay otra convocatoria que promueve la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en la ciudad de Chihuahua, en colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Coahuila. Es el segundo congreso de historia colonial que se realizará el 6 y 7 de octubre en la ciudad de Chihuahua, en este mismo estado. Hay un costo, hay una convocatoria que vamos a publicar, por supuesto, en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. También otra convocatoria que esta vez está en Guatemala. Se trata del 17º coloquio guatemalteco de arte rupestre del 7 al 10 de septiembre de este año. Chequen ahí el póster que pegamos en nuestra página y también la invitación para una conferencia siempre pues sobre arqueología, más bien de Chiapas, arqueología maya, con la doctora Lynette Lowe en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. La doctora Lowe va a presentar la conferencia titulada Investigaciones Arqueológicas Recientes en Chapa de Corzo. Es una muy buena opción si están en la Ciudad de México y que buscan algo de así de cultura y de ciencias. Y pues también recordamos que la semana próxima, el viernes próximo, el taller Sindos de Mesoamérica, coordinado por el doctor Alfredo López Agustín y el doctor Andrés Medina, tendrá pues una sesión más a partir de las 12 horas. En particular habrá conferencia con Santiago Cortés y Berenice Granado sobre el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Eso el 18, entonces están pendiente de este taller. Y también recordamos que el Museo Maya de Cancún recibe un coloquio que se llama Tercer Coloquio Asentamientos y Urbanismo. Eso a partir del 16 de mayo hasta el 18, a partir de las 10 horas. El evento es gratuito, más o menos para los asistentes. Y bueno, tendrán una idea un poquito de lo que es las problemáticas de urbanismo y de asentamientos prehispánicos a nivel y modernos también en México y a nivel internacional. Y bueno, terminamos esta sección recordando también una noticia que hizo, que causó un revuelo tremendo en las redes sociales en particular, pero también en los medios de comunicación, en los periódicos de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de México, un poco menos porque rápidamente no se viralizó tanto, pero el caso de este joven quebecois que, bueno, ahí se pretendía haber encontrado una ciudad maya escondida en la selva de Campeche. Y bueno, ahí ha estallado literalmente una bomba para los arqueólogos a nivel internacional. Pero rápidamente se ha demostrado que pues el estudio de este joven está lleno de errores, de omisiones, de incongruencias, incoherencias. Les invitamos a estar muy al pendiente de la página Raíces UDEM en Facebook, donde publicamos varias notas relacionado con esta nota viral, literalmente. Y bueno, entonces a tomar siempre la información que se publica en internet con mucho, mucho cuidado. Esa es la gran lección de este caso. Bueno, cerramos este programa. Agradecemos a Checo Becerra, como cada semana, siempre en controles. Y pues recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.